Hoy día lunes estamos estudiando la lección número 5. El título para este día es El Sacerdocio. Dios, durante la peregrinación del pueblo de Israel, estableció ese sacerdocio que debía tener un papel importante dentro del pueblo. Necesitaban ser capaces de relacionarse con la gente a la cual representaban delante de Dios. Por eso los sacerdotes tenían contacto con la gente, eran mediadores entre esa humanidad caída y un Dios santo. Pero Dios tenía para estas personas de un puesto sagrado también requisitos. Debían representar la santidad y la pureza. Ellos iban a estar delante de Dios en representación de la gente. Debían ser santos. Estaban representando también a Cristo Jesús como el sacerdote que ahora está delante de Dios intercediendo por una raza humana caída. La Biblia dice en el libro de Levítico algunas de las características de los pedidos especiales, de las condiciones que Dios tenía para los sacerdotes. Ellos debían casarse con una mujer virgen, no con una mujer repudiada o una mujer viuda. Tenían que ser puras las mujeres con las cuales ellos se unieran. Ningún sacerdote podía tener algún defecto físico. No podían tener alguna deficiencia en todo su organismo, en todo su cuerpo, en todo su hablar. Ninguna cosa mala podía verse en ellos. Podemos decir entonces que tenían que ser perfectos, porque estaban simbolizando a Cristo Jesús en su perfección, que vendría a este mundo caído, tomando nuestra humanidad. También ellos debían librarse de cualquier contaminación, de cualquier relación con las cosas profanas. Tampoco debían acercarse a los lugares donde hubiese alguna persona muerta. Nada de todas esas cosas que pudieran contaminar su cuerpo, porque ellos se presentarían delante de Dios. Por lo tanto, debían estar santos. Características especiales para los sacerdotes. Debía ser algo diferente, sagrado y especial. Eran los símbolos de Jesús. Y su obra debía simbolizar en figura, en tipo, lo que Jesús haría muy pronto y ahora también hace por cada uno de nosotros. Si nos consideramos parte del real sacerdocio en este tiempo, porque acudimos directamente al trono de la gracia a través de Cristo Jesús como nuestro sacerdote, nosotros debemos tener características especiales, porque somos hijos de Dios, somos real sacerdocio. No debemos contaminarnos, debemos mantener la pureza, la santidad. Nos vamos a presentar delante de Dios, vamos a llegar hasta el mismo trono de la gracia. Somos representantes de Jesús, somos sus embajadores. Así que seamos cuidadosos en cómo nos damos a conocer. ¿Uno más o somos diferentes, somos especiales? Entendemos que somos parte de ese real sacerdocio que Dios tiene en este mundo y que Él quiere que tengan características especiales. Si en este día reflexionas y te pones a pensar que la gente no nota nada diferente en tu vida, es que las cosas no están bien, porque debemos ser diferentes. Estamos representando a nuestro Salvador Jesucristo. Así que pidámosle perdón a Dios y procuremos limpiarnos de cualquier contaminación y conservarnos puros como verdaderos sacerdotes de nuestro Padre Celestial.